Hoy es lunes 24 de marzo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Erratia. Comenzamos el boletín informativo comentando la proyección del documental Con mi corazón en Jambo. Unas 20 personas se juntaban ayer en el Kulturgune para visionar ese documental. Un documental que trata la unión de los familiares en la creación de un movimiento que denuncia la desaparición de dos jóvenes ecuatorianos. Esta actividad está encuadrada dentro de las jornadas organizadas por CRC y previstas para esta semana. Y mañana toca tertulia política y esta será la segunda de esta temporada. Berriozar y Erratia ha puesto en funcionamiento las tertulias políticas y cuenta con vecinos de Berriozar de distintos perfiles políticos que debaten distintos temas que afectan a nuestro pueblo. El tema propuesto para mañana, la alta tasa de paro que vive Berriozar desde el año 2012. Y sin abandonar la política, este miércoles toca pleno municipal en el que se debatirán 8 puntos previstos en el orden del día. El más destacable es una declaración de apoyo al pueblo saharaui. Esta declaración, con sus respectivas características, es la primera que se hace en Nafarroa. Por otro lado, la única moción que recoge el orden del día es una que hace referencia al PSIS de Decathlon. Todo esto será el miércoles a las 6:30. Y este miércoles también videodebate organizado por la Gazte Asamblea dentro de la campaña de sensibilización para la utilización del euskara. La propuesta es debatir en torno a un vídeo que se proyectará en el Centro Juvenil este miércoles a las 7 de la tarde. Y el grupo de danzas Chorizuri calienta motores de cara a su 35 aniversario. El mismo se celebrará el día 5 de abril y las actividades a destacar son un danza apoteo y una cena popular. Sin embargo, la actividad estrella de este día será el festival de danzas ofrecido por Chorizuri. Este festival se celebrará el mismo 5 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Mendialdea. Como decíamos en el sumario, en unos minutos, dos miembros de este grupo de danzas estarán en los estudios de Berriozar y Erratia. Y ampliado el plazo de inscripción al campamento juvenil de Ulate, organizado por el Ayuntamiento de Berriozar y la Asociación Ikariari. Han decidido ampliar el plazo de inscripción del mismo hasta el miércoles 26. Recordar que este campamento se realizará en la localidad Amezcotarra de Eulate entre los días 21 y 24 de abril. Esta información se puede ampliar en la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com o en el teléfono 948-06-01-60. Y suspendida la charla titulada Enchufados a la red, educar en el uso de pantallas. La charla, organizada por la APIMA Mendialdea, estaba prevista para el jueves 27, pero como comentamos, esta ha sido suspendida provisionalmente por coincidir con la manifestación contra la LOMS, que ese mismo día recorrerá las calles de Iruña. Y abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Los chicos del regional perdieron frente al Don Esteve 0-3 en el partido que jugaron aquí en Berriozar y las chicas del regional sí que tuvieron más suerte, ya que consiguieron colarles un único gol al Zamarrontza de Arroniz en el partido que se disputó en campo arronizarra. El resto de resultados, como ya sabéis, los podéis consultar en guzkiplaza.net. Y la predicción meteorológica nos dice que hoy, durante la mañana, aumentará la nubosidad, quedando los cielos nubosos con intervalos muy nubosos. A partir de la mañana tendremos precipitaciones débiles, localmente moderadas, viento flojo a moderado del suroeste. Por la tarde-noche girará a oeste-noroeste. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero a moderado ascenso. Hoy también heladas débiles. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en guzkiplaza.net.